tan ocupada con tus cosas. Y perdóname si en algo interrumpí. Hoy te mando estas 25 rosas, las horas que a diario pienso en ti. Ponle agua fresca en un jarrón, llévala al muro junto a tu cama. Si un día siente frío tu corazón, recuerda, mujer, que alguien te ama. Ponle agua fresca en un siente frío tu corazón, recuerda, mujer, que alguien te ama. Ponle agua fresca en un jarrón. En cada una de esas rosas también va mi corazón como señal de mi amor. Me siento en la...